Les Hozier estará en nuestro país este 2025. La canción es Nobody's Soldier. Hace parte de lo que es su nuevo trabajo discográfico. Muy chévere, suena muy chévere esta canción. Él ya había estado. ¿Dime? Él ya había estado acá. Él vino el año pasado para el festival. Para festival. Ahora hace presentación solito. Solo. Tengo que hacer una fe de ratas aprovechando. Señor. Dije claro que Madame sí. Web era de Marvel y no es del universo cinematográfico de Sony. Ah, ok. Sí, superhéroes. Pero sí, no es de Marvel. Los Avengers. Saludos para Tomatico, creo que escribió en Twitter. Los Avengers. Los Avengers. Sí, es un mundo donde está también la película, está del 2031, Avatar. Avatar, también. El superhéroe Avatar ahí está también en ese multiverso, es una cosa gigante. Exactamente. Bueno, canciones que para ustedes pueden ser las mejores en la historia. Queremos recordarles que en nuestras historias de Instagram, pues ustedes pueden votar. Hace unos minutos pusimos las dos canciones que están hoy en competencia, que es Fast Car de Tracy Chapman y Billie Jean. Dura. De Michael Jackson. Dura yo batalla. Yo sí te quiero preguntar a ti. Dura batalla, dímelo, dale, échala. ¿Por quién? ¿De esas dos? Votaste. Voté por Billie Jean, de Michael Jackson. Ay. Gustándome mucho Fast Car, pero para la pregunta, para este gran mundialito de la canción del año, de la historia, pues me voy con Billie Jean. Ahí está tu voto. Ustedes también pueden votar. Recuerden que las historias tienen una duración de un día. Eso quiere decir que mañana a esta hora ya tendremos dos nuevos contrincantes. Y pues me imagino yo que la que gane de hoy va avanzando. Va avanzando. Ahí es más, si quieren ya mismo vayan a nuestra cuenta de Instagram. Ahí van a encontrar todo el esquema de los enfrentamientos. Uh-huh. ¿Cómo va a ser? Los cuadros, las eliminatorias. Exacto, va a estar interesante. Sí, está chévere, ¿sabes? Está chévere, te digo, está chévere. Y pues además ustedes también, ya que estamos empezando con esto, pues pueden compartirnos y escribirnos cuál es su canción. Ajá. Por acá tenemos a Sol, que nos da varias opciones. Entre ellas nos quedamos con Rolling in a Deep de Adele. Es una nueva semana cargada de cine. Ayer se entregaron los Oscars. Para muchos la sorpresa de la noche fue Anora. Y sí, creo que para todos. No, sí, la verdad, no lo sí. veíamos venir. En película le estaba apostando muchísimo a Cónclave. ¿Tú a quién le estabas apostando? Pues es que yo no este año no he seguido mucho los Oscars. Entonces, no, pero por afinidad y eso, yo quería que Cónclave se llevara. O el brutalista, por lo menos por Brody. Y pues también pasaron cosas que tienen que ver con Los Ángeles. Hay que recordar que hace unos dos meses, un mes, pues pasó lo de los incendios. Hubo homenaje anoche para bomberos y estuvo los policías. Estuvo ahí también el homenaje. Y ahora hay como una reflexión frente a lo que significa Los Ángeles para el cine. Y están cambiando las cosas. Sí, hay reflexión y hay cifras. Los Ángeles pues ha sido el corazón de la industria cinematográfica por muchos años, ¿no? Sí. Con Hollywood como la meca, como la gran plaza, el gran escenario de la industria cinematográfica, un legado que se ha consolidado pues a lo largo de los años y a nivel mundial. Sin embargo, en los últimos años la ciudad ha visto disminuir significativamente su actividad en la producción audiovisual como consecuencia de diferentes factores, entre ellos la priorización de organización de eventos deportivos de gran magnitud como el Mundial que se nos viene el otro año. Sí, señor. La migración de producciones cinematográficas y televisivas de Los Ángeles a otras ciudades y países, inclusive, pues es una tendencia que ha cobrado fuerza, exactamente. Ciudades como Atlanta, como New Orleans y como Vancouver en Canadá han emergido como nuevos epicentros de la industria cinematográfica, por lo menos durante la última década, ofreciendo incentivos fiscales más atractivos y costos operativos más bajos, lo que hace que sea muy seductor la posibilidad de irnos para el otro lado, exactamente, de irse para el otro, para las otras ciudades. Yo también, tú eres una estrella. Yo también, sí. También puedes mudarte ya. Esta competencia ha resultado en una disminución del 60% en la producción cinematográfica en Los Ángeles durante los últimos 15 años, esto según datos de Film LA. Sin embargo, este es un problema que se agudizó también y por obvias razones después de la pandemia, después del 2020, tuvo un impacto devastador en la industria cinematográfica a nivel mundial. Con el cierre de los cines, suspensión de rodajes y las restricciones sanitarias, la producción de largometrajes cayó en un 41%, lo que llevó a una crisis sin precedentes en Hollywood y en otras industrias cinematográficas internacionales. Uh-huh. Además de eso, los ingresos de taquilla experimentaron una disminución del 72%, increíble esta cifra, en comparación con el año anterior, lo que obligó a muchos estudios a replantear las estrategias de distribución. Eso sumado al gran auge de las plataformas. No, además, súmale también lo del sindicato. Además, la huelga claro. De escritores, exactamente. Bueno, mira. Así que bueno, en 2022 y 2023 la industria mostró signos de mejora después uh-huh. de todo sí. este tambaleo de la pandemia o pospandemia. Los ingresos de taquilla global comenzaron a aumentar, ¿sí? En 2023 alcanzando los 33.200 millones de dólares, lo que reflejó pues un repunte significativo en comparación con el periodo más crítico de la pandemia. Sin embargo, la cifra aún estaba por debajo de los niveles del 2019 e inclusive 2018, cuando los ingresos superaban los 42.000 millones de dólares. La recuperación pues no ha sido uniforme, ha tenido altas y bajas, y esto sumado... ¿Quieres estudiar? Estas son las mañanas en la X. Entonces estábamos hablando del balance del cine, que después de pandemia pues empezaron a recuperarse sí. de esas malas, de esos malos números, pues sí. obviamente todos guardados. Claro. Y entre eso, pues también se nota el cambio de cosas que han pasado. Exacto. Entonces, se habla de que ya Hollywood no es el epicentro ni la casa del cine a nivel global. Esto debido a varios factores, entre esos, pues ese gran golpe que tuvimos en pandemia y pospandemia, sumado al auge de las plataformas de streaming, la concentración en la producción de otro tipo de eventos, en el caso deportivos, como el mundial que se nos viene, y también la posibilidad y la facilidad que tienen las productoras de poder hacer películas y producciones en otras ciudades como Atlanta en los Estados Unidos. En el segundo semestre del 2024, la producción de cine y televisión en Estados Unidos se desplomó en un 40% en comparación al 2022. Este ajuste refleja una estrategia de austeridad tras años de inversiones significativos durante las denominadas guerras del streaming. Definitivamente las plataformas lo cambiaron todo en esta industria, y eso sumado a las variables externas, pues ahí estamos viendo cómo Los Ángeles pues ya deja de ser la meca del cine. No es tan importante. Sí, así es. Ahí está. Aquí está Benson Boone, esta es la X. La canción es Beautiful Things. For a while there. Estas son las mañanas en la X, ahí estaba Lenny Kravitz con I'll Be Waiting. Iniciando semana con un sábado y domingo cargado de premios, ayer los Oscar y el sábado se realizaron los Brit Awards. Importantes premios. Sí, claro. Y pues hubo una gran ganadora y fue tu amiga Charlie XCX. María, aplausos para esa mujer. El talento. El talento. La trama. Muy buena de trama. Charlie XCX se llevó álbum del año. Con sí. Brad, okay. Artista del año, sí. Canción del año, claro. Canción del año fue al lado de Billie Eilish, ajá. Ay, mejor nuevo artista. Pues es que son los premios británicos, ¿no? Bueno, y ella es británica, está bien. Y ahí ya todo está sí. muy correctamente The puesto. The Last Dinner Party, grupo del año, Ezra Collective, artista internacional del año, Shop Around. Grupo Internacional del Año, Fontaine's D.C. Chévere. Canción Internacional del Año, Shop Around con Good Look Babe. Uh-huh. Estuvo por ahí también Sam Fender como actuación alternativa rock. Sí. Actuación dance. Está live, Freddie Gain. ¿Cómo es que gana Charlie XCX? Sí, no, ahí sí debieron ser un poco sensatos. Hasta New Archives. New Archives hace un drum and bass, amigos. Sí, una delicia. Sí, he escuchado. Charlie XCX. Sí, ya era suficiente. Ese premio era para Alfredo. Exacto. Pero bueno, la noche fue de ella, pasó y habló y ganadorcísima. Así que ese es el resumen de lo que pasó este sábado en los Brit Awards. Escuchemos entonces la canción ganadora aquí junto a Billie Eilish. Se llama Guess. Ella es Dua Lipa, la canción Illusion. Hay una cosa en la pérdida y es que uno tiene que reflexionar frente a ella. Ajá, muy sensata tú. Gracias, porque perdí una apuesta. Y yo voy a seguir ahí en el tema de la reflexión. Para los que no saben, estábamos con los de la emisora comiendo queso pera del Vecchio. Y pues yo dije, bueno, no, comamos normal, con mordisquitos. Sí, normal. Entonces volteé a mirar a mi derecha y a mi izquierda y veo a mis compañeros deshilachándolo. Claro, como es. ¿Qué están haciendo? Y ellos como así. Sí, es que así es, ¿no? Sí. Sí, ve, date una vueltica, miras. Y sí, resultó que sí. ¿Te diste cuenta que todos se lo comían así como y nosotros? Y perdí la apuesta por eso, así que bueno. Ser original tiene muchas formas, Andrés. Así es. Y pues sí nos gustaría saber cómo ustedes se comen sus quesos del Vecchio. Qué rico. Ojalá sea de la manera correcta, que es deshilachado. Nos vamos con Oasis, cada vez más cerca a esta reunión en el mes de julio. Esto se llama Cigarettes and Alcohol. Ahí estaba Chapel Run, la canción Pink Pony Club, sonando en las mañanas en la X. Diana, necesito un café, es hora de un café. Yo te tengo que confesar una cosa. ¿Qué? Yo más bien me tomaría una cerveza bien fría. Bueno, empezamos bien. Pues creo que ya nos vas a tener que elegir. ¿Cómo así? ¿Sabes? No, porque con la cerveza, nueva cerveza, Club Colombia, con café Juan Valdez, sin alcohol. Ok. Tenemos lo mejor de los dos mundos. No puede ser. Café y cerveza juntos. Sí. Eso suena increíble. Sí, suena increíble. Y como es sin alcohol, fantástico, pues ya no es muy tarde para un café, ni muy temprano para una cerveza. Me gusta tu filosofía, oye, me encanta tu filosofía. Definitivamente la tengo que probar. Dime, por favor, ¿dónde se consigue? Muy fácil, pídela ya en Tada y descubre esta combinación única. Ya mismo. Con esta gran canción de los Pet Shop Boys, vamos a hablar de comida. Y que bebida. Es lo que nos gusta. Sobre todo bebida. Ah, sí. Sí. Porque, pues, cuando hay premios, hay un menú especial. Ajá. Y hay tragos especiales. Así, tragos y bebidas. Sí. Los premios Oscar. Claro, anoche. Anoche dime fue la gala. Que hubo refajo. No. Ah, hombre, qué vaina. No hubo refajo, nuestro popular refajo tan, tan rico. Chicha. Chicha tampoco, guarapo menos. Mira. Pero sí hubo mucho tequila. Oh. Sí, uno de los cócteles exclusivos llamado The Clear Winner. Ya. Está hecho de la siguiente manera: tequila reposado. Ok. Jugo de limón. Jugo de toronja. Tamarindo. Y unos toques de Jamaica. ¡Qué peligro! Ese es el trago, ese es el cóctel principal de los premios Oscar, o por lo menos el que se dio anoche. ¿Qué quiere tomar? ¿Vino? También. Vinito, había ahí, ok. Exacto, muchos prefieren el vino. Y pues habían vinos franceses, ¿no? Vino tinto, vino blanco y vino rosado. La champaña también estuvo presente. Seguro. Sí. Si lo que quieren es un poco de glamour. Sí, ¿no? Claro, por favor. ¿Qué tomará? ¿Qué habrá tomado? Demi Moore. Demi Moore, por ejemplo. Yo creo que champañita. Al comienzo, ya después anti-gaviscón. Son, exacto. Botellas de Lallier con una champaña llamada Reflexión. Ah, bueno, no, nunca. Reflexión nunca. Sí, yo creo que es un poco claro que no. Sarcástico el sí, tema. Sí, totalmente. Pero bueno, esos son los tres tipos de tragos que se sirvieron anoche en la gala de los premios Oscar. El tequila reposado, los tipos vinos de vinos y rosados, champaña, blancos y tintos, y la champaña. ¿Que usted quiere un guarito? No hay guarito. Ah, ¿que usted quiere? El refajito. Nada, ah, ¿que usted quiere un roncito? No, no hay ron. ¿Que quiere biche? Tampoco. Ahí está. Yo iré por la comida. ¿Tú qué tomarías de esos tres? ¿De esos tres? Sí. Champaña. Obvio, por supuesto. Tú tienes pedigrí. Claro, glamour. Pero me hubiera ido vestida como San Miguel. Así tal cual. O sea, obviamente lo hizo como medio del show. Sí, claro, claro. Era parte no de. No fue porque sí decidió salir así, sino que hacía parte de. Ay, que le toque a uno eso, que le digan, oye, ajá, Andrés, ¿será que es que queríamos saber si a ti te gustaría irte para la ceremonia? Todo está fríamente calculado. Ajá. Maravilloso. Como en pijamita. Y que le paguen a uno por eso. Chévere, además que es él, ¿no? Es él. No estaba haciendo otra cosa. Así que, bueno, yo me hubiera ido por el tequilita reposado, aunque es peligroso. Muy peligroso. Reflexión. Bueno, toca reflexionar, así reflexión. Es. El menú de las bebidas y tragos de los premios Oscar aquí en Mañanas X. Aquí está Lil Nas X. Esto se llama Old Town Road junto a Billy Ray Cyrus. Yeah.